no tenemos ningún miedo a transparentar los gastos de campaña, pero el país ya está tapizado, aquí se están comprando conciencia, que no se mienta la opinión pública, es decir, aquí se han gastado ya millones de dólares. ¿Se quiere blanquear esta situación? Por favor, desde el año 94 venimos diciendo transparentar los gastos públicos. Todavía no hemos empezado la campaña. Entonces no tenemos ninguna dificultad en transparentar los gastos electorales. Eso le haría muy bien al país y no en un momento de dificultad en que hay muchos chilenos sufriendo porque no tienen empleo, porque necesitan recursos, se tengan datos en las campañas cifras impresionantes.